aquí llega Parlantes Chinos, el show bien divertido, con información, música, cine y mucho contenido. Nos reímos sin parar, siempre con buen humor. En las ondas del radio traemos el buen sabor. Hablamos de películas, de series sin igual, de noticias y novedades para todos calentar. Tenemos el ritmo funky para animar la fiesta. Parlantes Chinos, somos la mejor orquesta. Parlantes Chinos. Bienvenidos, bienvenidos a este, el primer programa de Parlantes Chinos en radio en España. Exactamente en la ciudad de Granada estamos haciendo esta nueva temporada de Parlantes Chinos Radio. Pero como siempre no estoy solo y en este caso estoy con mi gran compañero, que es un artista, uno de los mejores bajistas argentinos en España. Y aparte, entrena kickboxing, hace fútbol, es un tipo súper completo. Él es Martín De Domini. ¿Cómo estás, Martín? Buenas, muchas gracias por la presentación. No sé si la merezco, pero acá estamos. Muchas gracias a la 88.5 en Granada por darnos este espacio. Muy feliz de estar acá con vos y con nuestra compañera que ahora será presentada. Exactamente, tenemos a alguien más en la mesa de hoy, a Denis Ferreros Ryan, licenciada de Ciencias Políticas, porque no traemos a cualquier persona, ¿eh? No, claro. Siempre dando así una nota de calidad, ¿viste? O sea, nosotros, bueno. Zafamos nosotros. Claro, cuatro copas. Licenciada en Ciencias Políticas, graduada en la Universidad de Cuyo, Mendoza. ¿Cómo estás, Denis? Buenas tardes, ¿todo bien por aquí? Contenta de estar con ustedes en el programa. Contentos nosotros, que sos la licenciada de la mesa. Claro. Nosotros somos como licenciados en casi todo, una cosa así. Y en nada a la vez. Y en nada a la vez. Importante. En nada a la vez. Preguntarnos cualquier cosa, bueno, es como algo. Acá dirían que somos argentinos, ¿no? Bueno, porteños, porteños. Bueno, ya empezamos con esas cositas, esos detalles. Antes de arrancar con la discusión de porteños y mendocinos, quería presentar a mi izquierda a mi amigo Guayo, que va a ser el conductor de este gran programa. Muchas que gracias. Ya lleva ¿cuántas temporadas? Vamos por, y esta sería, en todos los formatos que lo hicimos, esta sería 6 años ya, serían 6 temporadas, podríamos decirle. Bueno, es un tiempito considerable, ¿no? Sí. Empezamos con radio allá por el 2018. Sí, estamos en el 24, exactamente, 6 años. Empezamos con radio allá por Buenos Aires, por el barrio de Villa Crespo. Luego lo hicimos al programa, hicimos podcast, que están en Spotify, si lo quieren escuchar. Luego de los podcasts hicimos primera y segunda temporada para hacer los 12 capítulos. Luego hicimos más por Twitch. Es donde entro yo. Primero empecé solo contando lo de los viajes. Todavía no entro yo. De todos los voluntariados, exactamente. Y cuando llego a la ciudad de Granada, aquí en España, obviamente, dije, no puedo estar haciéndolo solo con un crack. Con semejante talento cerca. Talento cerca, desperdiciado. Entonces. Ahí llamaste a otra persona y después no podía. Esa persona no podía y vengo. Esa persona no podía y me dijo, che, mira, tengo este que no está haciendo nada y dije, bueno, está bien, tengo que ocupar ese lugar. Entre el kickboxing, el fútbol y qué más. Y el bajista. Me hizo un lugarcito para este programa. Así que, bueno, muy feliz de estar acá en este nuevo formato, nuevo viejo formato, porque volvemos a la radio tradicional. Exactamente, la radio tradicional que tantas alegrías me ha traído y que esperamos que nos traiga ahora muchísimas más alegrías. ¿Tu experiencia en radio, Denis, es amplia? ¿Es más o menos? ¿Saliste algunas veces? ¿Estuviste en programas de radio? No, en radio solamente estuve como invitada varias veces cuando me llamaban a hablar de temas de género y diversidad sexual. Que es lo que vamos a tocar un poquito hoy más tarde, claro. Claro, claro. ¿Y cómo te sentís con la radio y esas cosas? Porque viste que una cosa es pensarlo, de verlo desde afuera, o al menos me pasa a mí, ¿no? Que yo siempre lo pensaba, lo veía desde afuera, escuchaba a los próceres, por así decirlo, de radio, de Argentina y demás. Pero otra cosa es estar ahí. Y bueno, cuando yo estoy acá, no sé, yo siento que me transformo, pero no sé, cada uno. Esperemos que para mejor. Me transformo. Que la gente lo juzgue. La historia nos va a juzgar. Vamos a ver. ¿Te gusta la comunicación? ¿Te gusta la radio vos también? ¿Te gusta la comunicación, mejor dicho, no? Sí, me gusta, bueno, hablar de temas que nos hagan reflexionar. Eso es lo que más me atrae. ¿Vos haces esto en las redes sociales de alguna manera? O sea, ¿comunicás esto, tu opinión, ¿no? Obviamente, esas cosas. Sí, más que nada lo hago como desde una visión más científica académica a todo lo que es cuestiones de género y diversidad sexual, que son los temas en los que me he especializado. En YouTube, claro. En las redes sociales. Claro. Bueno, claro. Podríamos aprovechar y si querés pasar tus redes para que la gente te conozca y compartirlo. Claro, si querés, sí, claro. Es Instituto Superior de Inteligencia Social y CISAL. Es el canal a través del cual genero estos contenidos. Ah, vale. Y uno que eso está en... Bueno, en YouTube, bueno. En Instagram, en Facebook, en TikTok. Vale, vale, vale. Buenísimo, buenísimo. Parece bien. Bueno, está buenísimo que tengamos alguien en la mesa que nos pueda... Sí, tenemos aquí... un poquito de luz a todos estos temas. Y bueno, y mucho más. Y también historias divertidas para contar, supongo, y... para entretenernos en esta hora de programa que tendremos. Sí, tendremos una horita ahora. Vamos siempre a más. Vamos a hacer dos horitas porque una horita nos va a quedar muy cortito. La idea del programa de esta temporada es un poquito retomar el formato, obviamente, de radio con... Bueno, hemos tenido también nosotros invitados cuando hacíamos en Twitch. Sí, claramente. Que vamos a ver si podemos hacer ambas cosas a la vez, Twitch y radio, la radio que se ve, como suelen decir ahora. La nueva tecnología. Y uno tiene que estar en las nuevas tendencias. Pero para eso hay que peinarse y estar lindos. Hoy no es... Claro, bueno, yo vine en calzones, bueno, pero... Hoy zafamos. Es otra cosa. Hoy zafamos, no hay cámaras. Entonces, es un poquito retomar eso y, bueno, hacer un programa que hable un poco del arte que nosotros llamamos under, lo que es todo lo no mainstream. Sí, desde, ¿no? Puede ser música, artes plásticas, performáticas, lo que sea. Exactamente. Y también vamos a ver si podemos siempre terminar con alguna banda. Y bueno, lo que nos dejen aquí, lo que nos permitan en la radio. Lo que nos permitan en la radio, claramente. Y tenemos que un poco ayornarnos a... Tenía una orquesta yo para tener 16 sí, personas. Una big band. Está claro. Por entrar. Dijeron que capaz en un rato llegan, así que si escuchan un timbre, es la big band que está por entrar. No, lo que sea que tenemos que ayornarnos un poco a nuestro nuevo público granadino en la radio. Nuestra terminología, ¿no? Porque probablemente se nos escapen palabras que la gente... ¿De qué están hablando estas personas? ¿De qué están hablando? Claro, pero bueno, ya creo que apenas nos escuchen se darán cuenta de que somos que no somos españoles, claramente. Claro, claro, claro. Bueno, se van a dar cuenta que somos argentinos, creo, o uruguayos, ¿no? Es la lo o que suele como diría acá la compañera, porteños. Claro. Claro, que somos porteños. En el caso de ustedes dos, porque eso no. Claro, claro, claro. Bueno, estamos escuchando de fondo. ¿Escucharon el tema de entrada? El inicio. Sí, creo que tenemos que agradecer a la banda porque son unos amigos que lo hicieron de onda. Estuvieron no sé cuánto tiempo haciéndolo, pero la verdad quedó muy bien. Si querés agradecerles. Es increíble todo lo que escucharon en la apertura del programa. Es simplemente de... Inteligencia Artificial. Así se llama la banda, Inteligencia Artificial. Artificial, sí, es una banda estadounidense. Grupo. Acá se dice grupo. Es Inteligencia Artificial, es una página que me pasó un gran amigo, Wally, que me dijo, toma, con esto, este es tu regalo de cumpleaños, la encontré. O sea, lo que me dijiste que estuvieron trabajando una semana para hacerlo es mentira. Esto fue anoche. No, es todo mentira. Pusimos la voz de no sé, algún artista famoso, seguro. Total, ahora bueno. se copia todo. Está como en un neutro, ¿no? De hecho, nosotros no estamos acá, esto lo estamos escribiendo, lo escribimos hace una semana desde la casa y ahora está saliendo de Inteligencia Artificial. Podría ser tranquilamente, ¿no? Esperemos que no. Si escuchan alguna falla en el habla, seguro claro. Porque es así. Si nos trabamos, es que se traba la compu. De fondo, ahora estamos escuchando a Channel 3, que es un artista, es el artista que se llama Sheldon Young, compositor y productor de California, Estados Unidos. Una banda que a mí me gusta mucho, son esas bandas como bien chill, que sí, les dicen, ¿no? Bien. Para poner bien de fondo, bien de fondo. Bueno, estamos en la semana de procesiones. Bueno, en la semana de Pascua, todavía procesiones semana no de hubo. Pascuas, ¿no? Claro, procesiones todavía no hubo porque acá llueve muchísimo. Acá y en todo el país está lloviendo muchísimo. Pues no, yo tengo entendido que en Madrid estaba lloviendo, que por la zona, bueno, por otras zonas de Andalucía estaba lloviendo. Y no sé ya, bueno, para lo que es Valencia y toda esa zona, no miro mucho el noticiero. Mira, si alguien de Valencia nos está escuchando, que llame al teléfono de la radio que sale en pantalla y que nos digan si está lloviendo, pero no sé, no creo que lleguemos tan lejos. Con que nos escuchen de Granada, estamos felices. Sí, estamos súper contentos. Bueno, hay mucho argentino en Granada. Hay muchísimo argentino en Granada. Así que yo creo. ¿Sabes cuál es el número que se dice que hay en Granada argentinos? ¿Oficial? ¿Me estás dando un número oficial? No hay nada oficial. ¿O tipo extraoficial? Extraoficial. Decime el número. Entre 5.000 y 10.000. 10.000 argentinos en Granada. Eso dicen. Y alrededores, ¿no? Eso... Granada centro y alrededores. No, Granada ciudad y alrededores. Supongo que Granada provincia, pongámosle. Claro. Pero, bueno, no sé qué tan real será. Eso es lo que yo escuché. No sé, quizás Twitter, no sé. Quizás Twitter, pero, claro. Quizás X. Pero, X. Bueno, igual si no es ese número, hay un número considerable, creo. ¿Vos cómo venís? ¿Cómo pensás que hay muchos argentinos en Granada, Denis? Sí, hay un montón. Mendocinos hay muchos. Y mendocinos, ¿eh? Mucho porque buscamos la montaña. Montaña y mar, ¿viste? Una combinación bastante interesante. Claro, claro, claro. Sí, sí, hay muchos mendocinos. Yo creo que, bueno, yo he tenido la suerte de estar por varios sitios de España. Casi todos. Bueno, difícil. Así, en me general, parece que ya provincias. Arrancamos mintiendo en el programa 1. No. Y la verdad que sí, mendocinos acá he visto muchos. He visto muchos mendocinos. Pero bueno, seguimos llegando día a día. Y creo que ahora cada vez más. puede ser. Pero bueno, no quiero decir lamentablemente, pero... Bueno, hoy tenemos un programa bastante, bastante entretenido, aunque es corto, pero va a ser bastante entretenido. Tenemos, bueno, la entrevista, obviamente, aquí a Denise. Donde vamos a... Es una charla más, vamos a hablar un poquito de todo esto de igualdad de género. Luego tenemos... Bueno, vamos a dejar que las cosas sucedan, ¿te sí. parece? ¿Te parece? Lo que le ponemos en la entrada es que va a haber mucha música. Mucha música original. ¿En qué, a qué voy con original? No que se pase solamente en que esta no radio. Es inteligencia ningún, artificial. Que no es inteligencia artificial, pero sí que es de distintas partes del mundo que... Tal vez no está conocida. En el mainstream, claro, en el mainstream más general, no sé, por ejemplo, la banda que viene ahora, quizás en México me diga, pero esa es súper famosa en México, se escucha en todos lados. Bueno, la verdad que en otros lugares tal vez no. Nos contarán los mexicanos. Nos contarán los mexicanos que nos escuchen. Entonces, ¿qué te parece si vamos a escuchar el primer tema? Que es nada más ni nada menos, la banda se llama Juan Palitos Chinos. Todo junto. En honor a nuestro, ¿sí?, programa. Que son Frine Alejo y JP Guerrero. Es un dúo mexicano de Ciudad de México. Y bueno, vamos a escuchar qué es lo que hace entonces Juan Palitos Chinos. Thank you. Volvemos entonces, luego de escuchar a Juan Palitos Chinos. ¿Qué te pareció Juan Palitos Chinos? Me pareció espectacular, igual ya la conocía, pero es una banda que me gusta mucho, que la sigo hace un par de años ya. ¿En serio? ¿Se dice sí, Juan Palitos Chinos? Ojalá un día vengan a España, si los podemos ver. Vamos a editar, vamos a editar esa parte. No, no, a mí me tiene que decir que es toda música que nunca escucharon. Sí, pero esta parte, la parte de la música la curamos entre los dos. Igual, lo que es la música así pop de ese estilo, yo siempre digo que es como, bueno, como banda Los Chinos, como ese tipo claro. de bandas. Siempre, para mí es como que cantan como Nene con Capricho. ¿Viste cuando el está eso? Caprichoso, así como medio enojado? Cantan como, no sé, como con esa voz, con ese... Es una idea mía. Es una referencia media rara. Teoría, es una teoría. Es una referencia media rara. Podemos seguir, sigamos. Próximo tema. Sigamos. Bueno, ahora vamos a lo importante, ahora vamos a ponernos serios un poquito, ¿sí? O no tanto. Vamos a hablar entonces con Denise Ferrero Ryan, aquí la licenciada que tenemos en la mesa, de lo que es, bueno, igualdad de género. Ese es el tema del día de hoy. ¿Cómo tratás esto? ¿Cómo querés que comunicarlo? Bueno, en primer lugar podemos preguntarnos qué es la igualdad de género, ¿no? Eso está muy bien. Es un buen comienzo. ¿Qué es para ustedes la igualdad de género? Oh, nos está poniendo a prueba. Nos mató. No estudié. No estudié, profe. Paso, profe. La igualdad de género, bueno, la palabra lo dice, ¿no? Es que haya igualdad entre los géneros. Bueno, anteriormente era se pensaba o se decía solamente de dos géneros, ¿no? El hombre y la mujer, pero me parece que la igualdad de género ahora abarca todo el tipo de género. Yo creo, ahí ya pisaste el primer palito, me parece. ¿Qué pasó? Que género no es igual a sexo. Ah, bueno, eso que me lo aclare acá, que yo soy un inculto. ¿No? Bueno, sí. Ah, perdón, tenía que ser yo. No, para mí igualdad de género es bastante, como dice acá el compañero, explicativo, pero creo que también se refiere a una igualdad general en cuanto a igualdad laboral, de derechos, de oportunidades, de inclusión social y un montón de cosas que abarca y no es solamente, ¿cómo te puedo decir? No sé, lo que se nos viene primero a la cabeza cuando decimos igualdad de género, que es como medio superficial, ¿no? Como que las personas tienen que tener las mismas oportunidades, nada más, o las mismas posibilidades. Yo creo que es bastante más profundo, ya nos enseñarás vos. Bueno, ahí con la palabra oportunidades me hiciste acordar de algo, que no es lo mismo oportunidades que condiciones. Está apuntando, cagamos ya. Ya anoto, ¿viste? Para no olvidarme. Puso Guayo 0, Martín 5. Listo. Bueno, primero sí está bueno hacer esta distinción que decía Guayo de qué es el sexo y qué es el género. Porque si no, pareciera que hablamos de lo mismo y no estamos hablando de lo mismo porque son conceptos diferentes. El sexo de una persona es todo lo biológico, lo anatómico, la genitalidad que tiene una persona. Pero cuando hablamos de género, hablamos de un aspecto o de una dimensión social. Es decir, cómo la sociedad espera que se comporte esa persona de acuerdo al sexo biológico con el que nació. Entonces, a partir de estas dos ideas, entramos en un mundo entero para poder analizar la sociedad, los valores culturales, heredados, históricos, familiares, que atraviesan a la sociedad y también nuestras creencias todos los días. Y en base a esto, empezamos a ver un nuevo concepto que es los estereotipos de género. O sea, de acuerdo a cómo la sociedad espera que nos comportemos según el sexo biológico con el que nacimos, sí, se van creando los estereotipos de género o modelos de hombre y modelos de mujer. Claro. Es decir, ¿cómo es el estereotipo de género? Que estuvimos hablando de esto con Guayo hace unas semanas. Correcto. Los estereotipos de género masculino. O sea, ¿cuál es el modelo social hegemónico de masculinidad? ¿Cómo es un hombre ideal? Y macho, fuerte. ¿Qué más? Es el proveedor, por ejemplo. Es fuerte, como dijo Guayo. Es el que lleva adelante la familia como proveedor. Es el que sale a trabajar. Y es el que manda. El que manda. El que no llora. El que no llora. El que no expresa sus sentimientos. No expresa sus sentimientos, sí. Bueno, todas esas ideas sociales nos van encorsetando para modelar nuestro ser y encajar dentro de esas formas sociales en que vemos al ser hombre y mujer. Igual, recién hablamos del estereotipo masculino, pero el femenino también tiene sus cuestiones. A ver, ¿cómo se espera que sea una mujer ideal? Esto igual estamos hablando de los estereotipos de género implantados. No quería decir implantados, sino como de una forma que se está intentando dejar atrás. Claro, obviamente. Pero lo que pasa hoy en día es que al hablarse de esto, sale a la luz, lo ponemos arriba de la mesa y empezamos a revisar un montón de creencias que antes actuaban desde nuestro inconsciente, es decir, no se cuestionaban. No. Ahora están arriba de la mesa y se están cuestionando para cambiarlos, uh-huh. para generar un modelo más igualitario de sociedad. Entonces, ¿cuál sería el...? El estereotipo femenino. Bueno, a ver. Sería casi lo contrario al masculino. En el sentido de que la mujer es la que se queda en la casa cuidando a los hijos o criando a la familia. Atendiendo al marido. Se la asocia mucho con lo histérico. En lo contrario del hombre, que no expresa sus sentimientos. Sensible. Exactamente. Como la más romántica, ¿no? En ese sentido, que hablábamos de que el hombre por ahí es más frío, más no sé qué. Claro. La mujer es la más romántica y no sé qué. Bueno, un montón de cosas físicas. Que hermosa, también entra siempre acá. Tiene que estar siempre radiante. Tiene que estar radiante. Exactamente. Como, yo tenía una amiga que, por ejemplo, me decía, yo no voy al baño. Claro. Ella no iba al baño. Era mentira. Obviamente claro, era mentira, claro. ¿No? Pero ella es como que, no, iba, a hacer el 2 no iba, ¿viste? Claro, no existía claro. Eso en su... Pero porque, claro, estaba súper metida en esa. Me acordé el otro día y dije, flipaba. Digo, pff. Pero bueno, nada, son esas cosas, ¿no? Que estamos hablando justamente. Claro, y esas ideas que tenemos las interiorizamos de tal modo que empieza a actuar como un dispositivo de poder que nosotras nos implantamos dentro nuestro. ¿Por qué? Porque nosotros queremos ser aceptados. Estamos dentro de sociedades, dentro de entornos, dentro de familias, en donde actuamos de una manera en que nadie quiere ser rechazado, nadie quiere ser rechazada. Entonces tratamos de amoldarnos a esos estereotipos sociales aceptados. Y así vamos moldeando nuestra personalidad para generar una aprobación social. Como bien decíamos, o sea, hoy en día se está cuestionando todo esto, pero todavía nos falta, porque hay muchas cosas que... A ver, si bien yo creo que estamos en un momento que es un cambio de paradigma social muy grande con respecto a las cuestiones de género, uh-huh. Bueno, son milenios en que las sociedades funcionaban de tal forma, los hombres iban a la guerra, las mujeres en la casa, adentro sí. de la casa, con el capitalismo las mujeres dentro del hogar, los hombres afuera a trabajar. Después, cuando las mujeres empezaron a salir a trabajar, empezaron a pedir igualdad de salarios, de a poco, a tomar conciencia de un montón de cosas. Bueno, es todo un proceso social de milenios en el que en muy pocos años o en pocas décadas empiezan a surgir un montón de cuestionamientos que hace que todavía estemos en plenos cambios. Claro. Porque hay cuestiones que todavía no terminan de sanar. ¿Te parece que...? Mi idea es que también hay mucha cosa que es generacional, ¿no? Es como el terminar de entender. Es como, a ver, no hay una edad exacta ni una persona exacta, pero digo, es algo como muy generacional, ¿no? Los chicos de ahora vienen como más abiertos a eso, pero justamente porque están viviendo eso desde el día cero, ¿no? Y por ahí nosotros, nuestra generación, somos un poquitito ahí más grandes, nos criamos con toda esa estructura, edad, ¿no? Hay que asumir la edad, guayo, ya está. Bueno, tenemos más de 25, los que tenemos más de 25. De aportes. Claro, mamamos eso, como se dice, ¿no? En el día a día, de chiquito, de que te digan no llores, los hombres no lloran, que te digan tenés que ir a trabajar, que te digan, no sé, todas las cosas. Bueno, sí, que tengan que ir a trabajar. Que a las niñas le compren de juguete cocinitas, claro. O cosas para limpiar. Al nene, era muy común. Al nene soldaditos y autitos, ¿viste? Y, claro. Y bueno, digo, eso es generacional, ¿cómo lo ves vos, al menos? ¿Ves que es así? Como te comento, digo, como pienso yo. Sí, o sea, a ver, lo podemos ver diariamente cuando hablas con tu abuelo, con tu abuela, con alguna persona mayor. O sea, hay visiones muy grandes, diferentes, diferencias muy grandes de una generación a otra. Por eso creo que estamos en un cambio de paradigma muy, muy concentrado en la actualidad. O sea, han habido muchos cambios en muy pocos años comparado con los milenios de historia que venimos transcurriendo. Pero bueno, eso tiene su lado bueno y su lado malo. Los que se enquistan en una única forma de percibir la realidad porque crecieron con esa forma de percibir la realidad, claramente que les va a costar un poco más ver o adaptarse a todos los cambios tan grandes que han habido. O sea, requiere una mentalidad, de una plasticidad, de un nivel de reflexión importante en las personas. Claro. Y la voluntad de hacerlo. Claro, claro, claro. Porque hay mucha gente que yo creo ni le interesa. Y el sufrimiento que genera no adaptarse o no reflexionar. Porque entonces todo el mundo actúa de una manera en la que yo creo que no es apropiada. Y eso que genera un sufrimiento por esa falta de flexibilidad mental. Bueno, no sé. Yo creo que hace unos años, por ejemplo, a la gente, tipo, por poner una edad, ¿no? Para que se entienda más o menos. Tipo, de 80 para arriba, o por ahí un poco menos todavía, pero de 80 para arriba ya es como que, bueno, sí, ya le aceptaban hasta que sea medio facha, que sea misógino, que sea lo que sea, porque bueno, ya está, no va a cambiar, ya está. Pero ahora yo creo que un poquito la gente grande, algunos como que van, algunos no, obviamente, y no van a cambiar más, pero digo, como que algunos se tratan de entender un poquito más, ¿no? Por ejemplo, me pasó en mi familia que hubo gente que cambió y ya tenía 50, 60 años y haberse criado en una familia muy patriarcal y todo, y hizo ese cambio, ¿no? Como que le ayudó estos cambios sociales que hay para hacer ese cambio. Pero bueno, sigue habiendo gente que obviamente que no, lamentablemente. Sí, lo peor de todo es que creo que hay gente joven, incluso más joven que nosotros, que reniega de eso, de esos cambios, y que no los ve o los ve como algo que está mal directamente. Que de última, bueno, si una persona tiene 80 años, sigue siendo una persona misógina, y bueno, no le queda tanto, no es tan grave. Pero si generaciones más chicas, 15, 14 años, siguen replicando esos estereotipos, ahí creo que está lo más peligroso. Sí, bueno, ese tema a mí, a ver, vamos a ser políticamente correctos. Sí, sí, sí, tratemos de ser políticos. Genera, porque en realidad creo que hay como mucha ignorancia también detrás de, no sé si les ha pasado, bueno, no, a ustedes no. No sé. De publicar alguna cuestión de género en las redes sociales y automáticamente mensajes de odio abajo, pero con un nivel de ignorancia insostenible, porque vos les decís, bueno, a ver, no sé, publicás de, me pasó, miren esto. Publicó en las redes sociales una mujer española hablando de lo difícil que le había sido recuperarse luego de estar en una situación de violencia doméstica durante muchos años. Pero ella hablaba de lo difícil de recuperarse de la violencia psicológica más allá de la violencia física. Y abajo contesta una persona y pone, bueno, entre otras personas que comentaron, esto no pasa en España, esto es solamente para los latinoamericanos. Entonces yo le contesto abajo, no sé si te diste cuenta que la mujer que está hablando es española. Sí. Y no sé cuál era la necesidad de salir con un comentario racista. O sea, no. Sí, sí, sí. Creo que hay mucha ignorancia y que abrirnos un poco a reflexionar en conjunto es importante. Es difícil a veces no enquistarse, no en una postura y querer imponérsela a un otro. Porque yo creo que las cuestiones de género hoy en día van por un cambio más cultural, porque hay cambios legislativos que ya existen, pero es un cambio de visión que tenemos que darnos como sociedad. Entonces, bueno, frenar un poco estas visiones tan que a veces chocan entre sí, y bajar un cambio y decir, bueno, pero pensemos en conjunto, ¿es esto tan así? ¿Realmente pensás que es así? ¿Realmente estás en contra de la igualdad de género? ¿Vos querés que a tu hermana, que a tu madre la violenten? ¿Realmente pensás eso? O sea, es empezar a cuestionar algunas cosas que creemos que están resueltas dentro nuestro, y al final es tal vez darle una vueltita más a la cuestión. Te hago una pregunta, porque cuando lo decís así es como casi obvio o lógico que una persona esté a favor de la igualdad de derechos, de la igualdad de oportunidades para todo el mundo. En este caso hablamos de género, pero puede ser con inmigrantes, con cualquier cosa. ¿Por qué crees o por qué pensás que hay gente que está en contra? O sea, ¿cómo una persona podría estar en contra de que otra persona tenga derechos los mismos que tiene uno? Capaz es una pregunta medio sin respuesta, pero ¿cómo lo ves desde tu lado, desde tu formación, desde tu trabajo? Uy, bueno, la verdad que creo que acá sí, dejo toda la ciencia de lado y te voy a responder desde mi subjetividad absoluta. Es la ignorancia y el individualismo del ser humano, el no ponerte en el lugar del otro. El ponerte a, no sé, las personas migrantes, las personas afrodescendientes. O sea, toda la forma de discriminación que existen en la sociedad tienen que ver con no ponerte en el lugar del otro. Entender que el otro tiene también necesidades y es un ser humano como vos. Claro. Como cualquier persona, no sé. Sí. Es sí, sí. La ignorancia, el individualismo para mí. Pero ya, sí, es a nivel puramente subjetivo y ya me fui de... No, está bien, pero era para vos la pregunta, así que vale, muy válida. Bueno, en esta ocasión va a ser un poco corta, podríamos ampliarlo muchísimo más y estar toda la tarde acá hablando. Así que, bueno, paso a agradecerte por haber venido y por haber expresado y comentado todo, bueno, lo que sabés, lo que venís también mostrando en tu... en tus redes sociales y demás. Y bueno, muchas gracias por estar acá. No, un gusto. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Muchas gracias. Vamos a escuchar ahora entonces a Willy Bronca y los Mortal Compass en una live session llamada Panorama. ¿Estamos listos, Javi? Me levanté hace un rato y no me lavé ni la cara. Sigo preocupado porque la comida es cara. Es otra mañana en que el sol no entra en mi ventana. No tengo ni barba, pero ya me están creciendo canas. Bajo del edificio y se presenta el panorama. Veo muchos pibes que cayeron de la cama. Las baldosas flojas, las cuatas largas no evitan la muerte, quieren acelerarla. La parca no se aparta, la gorra te amenaza. Los nenes jalan boxy porque hay violencia en casa. En toda la plaza un tranza se desplaza. Y yo desde una esquina me pregunto por qué pasa. Otro tren, tren que nadie quiere tomar. Y otros ven, ven, no quieren participar. La opinión pública no pasa salubridad. Y la autoridad es signo de inseguridad. Y boom, se escucha acá cerquita. Sangre en la camisa, una bala perdida. Raza con la juventud cuando más los necesita. Perdidos en la gira, tomándose la vida. Ella, donde reina la desigualdad, la inequidad es asesina. Y la legal es que en la esquina hay menores de edad durmiendo en pavimento, mientras en los templos solo se puede rezar. ¿Para qué tantas iglesias si no se puede habitar? Es hábito que el hábitat del ser humano sea un circo electoral. En las campañas van millones, mientras en los comedores se preguntan, che, ¿y acá cuándo llega el pan? Tengo un jardín completamente hecho cemento. Son los restos del progreso. Aire gris, Buenos Aires Hill. Esto es Silent Hill. Burles al Kimbuchita en la tapa de Clarín, yeah. Todos los días es la misma historia. Como cangrejo boicoteándonos entrenos, aunque no encontremos gloria. ¿Cuántas batallas libra tu memoria al transitar el Rioba? Yo me veo rodeado de mal estado, de ciudadano negativizado, esclavizado por el consumismo. Mala prensa y amarillismo. Me veo rodeado de corrupción, de mentiras y confusión. Funcionarios que nunca responden a los reclamos de la población. Me veo rodeado de represión, de censura y desinformación. Hay mucha criminalización, gatillo fácil y muerte pecó. Rodeado de otro episodio de odio, contado de lo que no ama. Rodeado de mentes dormidas que no quieren salir de la cama. Eso fue entonces Willy Bronca y los Mortal Compass con Panorama en una live session. Bueno, ahora viene la parte que todo el mundo quiere escuchar, las noticias, claramente. ¿Para qué escuchas radio si no quieres escuchar noticias, no? Esto es como una AM en la primera mañana. Exactamente, son las 10 de la mañana en Buenos Aires, diríamos, si estuviéramos en Buenos Aires, pero estamos en Granada. Y no son las 10 de la mañana, claramente. ¿Cómo están los principales accesos a la ciudad? Eso claro. Es lo segundo que viene. Sí, sí, sí. La autopista... La M30. No, M30 es en Madrid. Ya no. No sabía ni dónde estaban parados. Los dos. Madre mía. Bueno, tiene su toque la M, ¿eh? Tiene su toque de lluvia. Yo estuve una vez en una radio M y tiene su mística diferente. Pero bueno, nada, no. Acá los accesos igual hoy capaz empiezan a complicar un poquito en Granada por el tema de las procesiones, que no venían estando. El domingo no, creo el domingo no salió ninguna. O escuché ahí yo, porque estoy cerca de la calle Elvira, donde salen varias procesiones, y escuché una sola. Y luego, nada, llovió todos los días. Bueno, creo que esa es la noticia para la gente de Granada, la lluvia y la falta de procesiones, y que las cofradías no salieron, básicamente. Gente muy triste por esto. Uh-huh. Gente... Vamos a decir la verdad, hay gente que está feliz. Hay gente que está feliz, yo no voy a dar nombres, o sea... No voy a dar nombres. No quiero enterrar a nadie, pero la gente que vivimos, los que vivimos en el centro... Nos pone un poquito contentos que no salgan las procesiones. Claro, porque se cortan muchas calles, porque mucha gente, hay muchísima gente. Palo Santo. Mucho Palo Santo, claro que. Jesús es dando vueltas por la ciudad. Yo acá vírgenes veo, y todo, ¿no? Veo mucha gente asintiendo con la cabeza, no vamos a dar nombres. Sí, no vamos a dar nombres. Eso que ya lo saquen por decantación, la gente de la radio lo va a sacar por decantación y va a saber quién es. Pero bueno, igual. Bueno, relacionado a este tema. Sí. Salió una noticia muy interesante que data del 2018. Es todo un evento que viene llevándose a cabo el 2018, que es casi para una película de Netflix, te diría. Podríamos proponerlo. Bueno, me pasa que no tenemos como el recurso para que no nos lo quiten. ¿Entendés? Como es como ir a proponer la película y te digan, no sirve. Y después vas y la ves a los dos meses en Netflix. Dejanos pensar y vemos. Dejanos y te llamamos. Y te llamamos, ¿viste? Y sale, que sería... Bueno, léela, tranquilo. No tengo que leerla. Si estoy muy metido, estoy siguiendo el caso hace mucho guay. Y... Puedo opinar. Comentame esta historia de película. La historia es así. En el 2018/2019, de un convento o similar de Realejo, la gente que acudía habitualmente se dio cuenta que estaba faltando una figura, una imagen de una santa. No sé el nombre de la santa. Bueno, la gente obviamente se preocupó. Santa Margarita, ¿no? Santa Margarita, exactamente, gracias. La gente se preocupó, obviamente, pero lo aludieron a que la estaban refaccionando, remodelando o arreglando. ¿Qué pasa? Un año después, una persona, un cohabitante de nuestra hermosa ciudad, ¿sí? Una persona al Realejo se da cuenta que esa ¿Nunca figura... Nunca volvió. No, esa figura estaba puesta en subasta en Nueva York. Estamos hablando de una figura del siglo XVII, una escuela de artesanía y de escultura muy importante, se llama De Mora, aquí de Granada. Uh-huh. Entonces, claro, ahí arrancó toda la novela, porque esta persona denuncia que esta figura que se habían robado, claramente, del convento de Realejo, estaba siendo puesta en subasta, en una casa de subasta muy famosa en Nueva York, creo que se llama Sotheby's o algo así. Sí. Creo que yo expuse ahí. No, cierto que no pinta. Bueno, seguimos. Entonces empiezan a investigar cómo llega la figura hasta allá y quién lo hizo. Bueno, salió toda una investigación policial, juicios. Imagínate, primero frenaron el envío. La venta. Claro, la frenaron. Quedó en aduana, todas esas cosas. Bueno, lo que descubrieron es que un sacristán del convento se la había apropiado, lo que podemos decir, robado, ¿sí? Y se la había llevado a su casa. Y ahí había hecho por unas maniobras media turbias que no sabría describir, porque tampoco vamos a hacer apología a las cosas turbias. Claro. La quería llevar a Nueva York para una subasta y estábamos hablando de entre 300 y 400 mil dólares. No es poca cosa. No es poca cosa. Yo no sé si... A ver, jugársela es muy jugado igual. Sí, es raro. O sea, no era un millón de dólares. Si tenés 400 de sobra, yo los acepto, pero... Acá tengo 200 nomás. Y lo que es raro es que estamos hablando de una escultura. O sea, sí. Alguien se iba a dar cuenta que no estaba, me parece. Y... Pero bueno, acá el amigo, que el nombre no salió a la luz, se la jugó. Y lo más lindo de todo es que cuando la policía fue a la casa, no encontró esta escultura, pero encontró más de 200 piezas religiosas que el hombre había... Coleccionado. Apropiado para su propia colección. Sí. En la casa. Tenía un museo en la casa. Un museo. Mini museo. Un museo propio, sí. Todo aparte con piezas religiosas. Siendo un sacristán de la iglesia, digamos. ¿Se sabe si son de la misma iglesia o la iglesia vacía? ¿Está? No, supongo que será de varias iglesias distintas, porque si no, hubiese aparecido pelada de la noche a la mañana. Así que, bueno, la noticia en realidad se da porque hoy terminó el juicio. Sí. En donde se... No sé cuál es la condena para nuestro querido sacristán, eso no estaba. Pero lo que sí se decidió es que la Virgen vuelva a Granada. La figura de la Santa vuelve a Granada y se exhiba, no se sabe todavía, si en el Museo de Bellas Artes de Granada o en la misma iglesia donde pertenece. Donde pertenecía, claro. Así que es la historia que nos tienen vilo a todos en Granada. Y ya podremos ir a ver a la Virgen. Yo creo que cuando termine, o sea, cuando se solucione, donde esté en el lugar que tiene que estar, ahí puede ser una película. ¿No? Como el final. Yo creo que sí, le agregas un poquito de IVA y es una buena película. Claro, enredos. Algo de mafia, tiros, unas persecuciones locas por amor, Granada. Amor, una historia de amor. A ver, y unas persecuciones por el Albaicín, por ejemplo, en moto, tipo Supremacía. Está muy bueno. Yo creo que está muy bueno. Está bien. Está muy bueno. ¿Qué nombre le pondrías? Me agarraste frío, pero le podemos poner. ¿Qué? No se me ocurre nada. ¿Algún nombre de Nis para la película? No, yo también estoy recalculando. Recalculando en chancletas, ¿no dejaste? Le podríamos poner El robo del siglo. Esa ya existe. ¿No? Sí, esa sí. Claro. Un poco cliché. Para, ¿cómo era que se llama? Santa Margarita. Santa Margarita. No sé. ¿Vuelve Margarita? Vuelve Margarita. Vuelve Margarita, claro. Eso es bastante, bueno, bastante cine español, Vuelve Margarita. La podría hacer Almodóvar, si no. Sí, sí, sí. Y podría ser una comedia de enredos... Un drama. Sí, igual yo estoy más para las acciones. Estoy más para que la agarre de tipo Michael Bay, el de Transformers, y se venga acá a filmar a Granada una semana y meta tipo unas cosas locas por la ciudad. Claro, claro. Bueno, notición. La verdad que, bueno, estaremos en vilo esperando que Margarita llegue a su destino. Sí, claramente. Cuando vuelva, ya ampliaremos. Ahora, nos va a quedar un poco la duda de qué sucedió con todas las otras figuras que tenía en la casa. ¿Y qué pasó con el amigo? ¿Y qué pasó con él? Claro. Así no está prófugo de la ley o algo por el estilo. Y con las figuras que habrá robado y que ya no estaban en su casa, ¿no? Claro, todas las que vendió. Claro, todas las que ya obtuvo ganancias. Porque yo no creo que uno acceda a uno, como que digo, a ver, el teléfono de, ¿cómo era que se llamaba la cosa esta de arte en Nueva York? La casa de subasta. La casa de subasta en Nueva York, uno llame y diga, hola, sí, hablo con la casa de subasta, tengo una virgen acá que tengo en casa. Sí, no creo que sea tan fácil. Y se la llevo, yo qué sé, ¿viste? Para subastar. Hoy no la quiero más. Yo creo que el chabón, la persona esta, había arrancado con su nuevo negocio y le estaba yendo bien y se confió. Para mí hizo una de más. Porque si no hubiese apuntado tan alto, yo creo que la podía vender por acá cerca. Sí. Quizás mismo dentro de España. Pero bueno, no sabemos por qué fue hasta Nueva York y se le complicó. Es que, bueno, el mercado negro dicen que... O a Gran Bretaña. Que va, claro. Que le encanta coleccionar cosas de otras civilizaciones. Me pareció un tipo ahí como un... Perdón. ¿Hay algo más detrás de ese comentario, Denis? No, ¿qué quieres decir? Pero eso, esto te lo escribe en la persona historiadora. No me lo tengo. Vale. Bueno, la verdad, muchas gracias por la noticia. Como te decía, vamos a estar pendientes de esto. Yo no podía dormir hasta anoche que se resolvió el juicio. Estuve con insomnio, problemas de sueño, ansiedad. No sabía cómo estaba. Vale. Vamos entonces a escuchar un tema musical, ¿te parece? Me encantaría escuchar un tema musical. Entonces vamos a escuchar a Dubiosa Collective. ¿Cómo, ¿sí? ¿En qué idioma está eso? Eso está en bosnio. La pronunciación impecable. Dubiosa Collective. Está bien, pero a ver, lo tengo un poquito en la sangre de todas esas cosas balcánicas. Es una banda originaria de Bosnia y Herzegovina, mezcla de hip hop, reggae, dub, ska, rock y folclore bosnio. A la mierda. ¿Sí? Nada Perfecto. Más ni nada menos. Así que vamos a escuchar un poquito de Dubiosa para ampliar nuestros conocimientos musicales. Sindikalni prvomajski uranak Proleteri kao jedan šure do cilja Nozdrve golica, miris roštilja U potoku hladi se par gajbi piva I slaša se na teže rakija šljiva Radničke parole danas nema koda nosa I neće se pjevat Bandjera Rosa! Niko ne priziva suzavac pendrek Zašto politikom pariti dernek Tekila sunrise, mjesto molotova Ukolo se strašivo jer neći drugu struga. Hladro se lezi i složo se cuga. Naspi nam po rakiju i nazdravi za kraj. Tehnološki višak danas slavi prvi maj. Ovdje se rastajemo s Bogom goodbye. Mi idemo u stečaj, sretan prvi maj. Danas nije olimpijada, danas nije ni gej parada. Garant nije čigurijada, danas je praznik dan dada. Danas nije olimpijada, danas nije ni gej parada. Garant nije čigurijada, danas je praznik dan dada. It's not a problem. Radnička pjesma, gromko se ori, pjesma što slavi neradni dan. Suncobrane za potok žubori, zašto da kvarimo savršen plan? Nikog ne zanima ni klasna borba, krčka u kazanu, begova čorba. Kakva revolucija i pariška komuna, evo deset će vapa u pola somuna. Kad u gase roštilje i utihnu pjevajke, slivade nestanu će vadi ležajke. Kući ćeš umoran leći u krevet, sanjaćeš zaslužen radnički dženet. Prijeti snova sebi obećaj, samo levati idu u stečaj. Biro je početak, a penzija kraj. Radnička klasa odlazi u raj. Naspi nam po rakiju i nazdravi za kraj. Tehnološki višak danas slavi prvi maj. Ovdje se rastajemo s Bogom goodbye. Mi idemo u stečaj, sretan prvi maj. Danas nije olimpijada, danas nije ni gej parada. Garant nije čigurijada, danas je praznik dan rada. Danas nije olimpijada, danas nije ni gej parada. Garant nije čigurijada, danas je praznik dan rada. Danas nije olimpijada, danas nije ni gej parada. Garant nije čigurijada, danas je praznik dan rada. Danas nije olimpijada, danas nije ni gej parada. Garant nije čigurijada, danas je praznik dan rada. Hermoso tema balcánico de Dubiosa Collective. ¿Qué te pareció el tema? ¿Ese lo había escuchado? ¿Lo habías escuchado? No, este no lo había escuchado. Vamos. Me encantó. Mirá que a mí el ska es un género que no me gusta, pero este tiene onda. ¿A vos te gustó el tema? Sí, sí. Sí, sí. tiene buena onda. Sí, claro, claro. ¿Cuál? ¿Qué tema? Bueno, ahora estamos escuchando de fondo a Little Sims. Little Sims es una... En sí se llama Simbi Ajikawo. Es una rapera británica. Mira, de orígenes no sabemos, ¿no? De orígenes... Mate. Del continente africano. Algún país del continente africano, sí. Que hace muy lindos videos. Me gusta, ¿eh? Me gustan esos videos que hace. Así que Little Sims, si quieren... ¿Y no lo conocen? ¿Vos lo conocías a Little Sims? No lo conozco. Suena muy bien así de fondo. ¿Vos, Denise, lo conocías? No, yo soy muy clásica para la música. Muy clásica, ¿qué escuchas? ¿A qué te referís con clásica? No, clásica no. Sería muy básica. Era la palabra. ¿Qué escuchas? Contanos un poquito de la música que solés escuchar. Pero es que yo te escucho desde un mantra. ¿Sí? Desde música celta hasta Maluma, ¿me entendés? Yo soy una... todo lo contrario de lo básico. Una persona escucha música celta. Sí, pero... Claro. Empezó como súper bien, pero un poco Maluma extraño también, ¿no? Sí, un poco raro. Pero bueno, la música también son momentos. Yo creo que son momentos, sí, y estados de ánimo, ¿no? Son momentos. Y crean momentos y estados de ánimo. Bueno, eso es re importante porque por ahí yo trato de seleccionar qué música escucho porque la letra influye en los estados estados de ánimo. Así claro, que ojo sí, con claro. eso. De uh-huh. pasarse 3, 4 canciones, no sé, una hora escuchando música triste, de que una relación que terminó mal, todo mal. O sea, claro. eso influye en el estado de ánimo de uno. Así que hay que tener cuidado con eso. Bueno, pero a veces no está mal igual castigarse un poquito, ¿no? Sí, un poquito, pero todos los días, 5 horas, ya es como va. No. Va. Ya Evanescence, más me diste una idea, me diste una idea de una columna, voy a hacer una columna de esas músicas que no tenés que escuchar en los momentos, pero que bien original, porque se me vinieron a la cabeza unos varios temas de varios estilos diferentes, que son temas como que, ¿viste eso? Que los hacen como humor, por así decirlo, que se dan con un palo ellos mismos, bueno, no. O columna vamos a tener para más adelante. Bueno, hablando de música. Exactamente, así vamos. Quería llamar la atención a una cosa que va a suceder. Esto es solo para argentinos, aviso. Argentinos, ¿sabes? En Granada, atentos a la información. ¿Saben qué banda o grupo va a venir a Granada? Decime tipo ¿qué género estilo? Romántico, ya generación de nuestros padres. Pimpinelas. Exactamente, Pimpinelas va a venir. Sí, la tengo guardada, la tengo agendado. Yo tengo la entrada, tengo la entrada. ¿Sabías o embocaste? No, sí sabía. Ah, pero me cagaste el juego, boludo. No sé, bueno. No los Pimpinelas van a venir a Granada. Pablito Ortega, diría así. Pablito Ortega. Yo no los voy a ir a ver, pero bueno, si a ustedes les interesa, ya saben. A los Pimpi, Los Pimpi yo cantaba mientras limpiaba la casa. Pimpinela, le podemos contar a la gente que son... Acá son conocidos igual. Ah, ¿son conocidos? Son conocidos los Pimpinela, sí. Ah, sí, bueno, sí, bueno, listo. Entonces no le expliquemos nada de todo lo endogámico que tienen. Sí. Ya sí. lo saben. Es como que te van a decir que tampoco te hagas acá los Pimpinela. Pero escúchame, Pimpinela, escúchame. Cantaron con todo el mundo también. Bueno, no sé si con todo el mundo, pero cantaron con grandes exponentes de la música de ese estilo. ¿Cuándo vienen los Pimpinela? No tengo la menor idea. Pero están por llegar. Tipo, pero este año seguro. Llegan. Están por llegar. Se vienen cositas. Sí, se vienen cositas. Los Pimpinela postearon eso, se vienen cositas. Y bueno, eso es lo que va a suceder. Sacando los Pimpinela, lo que tenemos sí para recomendar de verdad. Sí. Bueno, el otro también puede ser de verdad. Depende también para quién. De verdad, pero con poco, con medio flojo. Que justamente esta noche nos vamos a personar ahí. Es No tenía que decir. Bueno, decí que no sale en vivo 100% porque si no. Ah, por eso, por los sí, fans. Después tenemos que aguantar ahí, firmar autógrafos de acá, de allá. Bueno, volviendo a la realidad. No, les queríamos recomendar la asociación de jazz de acá de Granada, que es bastante nueva. Creo que se formó a fines del año pasado, mediados del año pasado. Puede ser, sí. Y ahora, hace poco, a fines del año pasado, consiguieron armar un lugar propio que es autofinanciado y manejado por todos músicos aparte. Tienen shows, tienen bolos de jueves a domingo. ¿Sí? Entre otras cosas, jam sessions, como lo que vamos a ir hoy, todos los jueves. Pero también hay bandas muy grosas que vienen de otros lugares del mundo, de España. Y aparte es súper económico, así que se los recomendamos a sí, todos. Sí, en ronda entre... Vale, te puedes hacer socio. Creo que son 12 euros o cosas pagás, así. Creo que son 10, 15 euros por mes. Y algunas cosas son gratis y otras pagas 2, como en las jams, y entras. También puedes ir a tocar gratis. Claro. La verdad que está muy buena la movida. Y eso, bueno, eso y, iremos... E igual, si no sos socio, son 5 sí, sí, euros. Sí, es económica. Sí, las cositas también, los shows y tal. La verdad que muy bien. De hecho, vos ya has ido. Sí, no soy socio, pero soy regular. Voy a ser mi primera vez, así que vamos al próximo programa vamos a comentar un poco de cómo es. Pero bueno, igual los esperamos si quieren ir hoy. Aunque no se van a enterar. No tenemos, pero... igual, claro, aclaramos que esta es una recomendación sincera, no tenemos de plata de por medio. Exactamente. Bueno, y aparte de esto, ya que estamos en la época de procesiones, esta noche yo creo que sale la cofradía más interesante, por lo menos para mí, que es la del silencio. Sí. Que aparte cumple 100 años, si no me equivoco. Sí, cumple 100 años. Y sale hoy a la noche, no sé bien el horario. Lo que tiene interesante es que, justamente como dice su nombre, es en silencio. Y las luces se apagan a medida que va avanzando, se apagan las luces de la calle, las farolas. Mirá. Y tiene el sonido como de las cadenas de la gente. Porque tiene toda una simbología del claro. momento de que crucificaban al Jesus Christ. Así uh-huh. que es muy interesante para ver, porque es la claro, más distinta. Sí. Es la más distinta, la diferente, digamos. Creo que sale de Gran Vía, si no me equivoco, pero bueno, Google los puede ayudar. Vale, vale. Nos ayudará Google entonces para ver. Espero que salga después de la jam porque... Sí, si no, aparte son largas. Aparte, creo que hoy no dan lluvia, así que va a dar para largo. Sí, sí, sí, porque estamos complicados en las lluvias. Hay todavía varios días anunciados, pero hoy pareciera que no. Así que bueno, está para como segundo plan si no te gusta el jazz, ¿no? Te puede no gustar el jazz, claramente. Exactamente. ¿Tenés algo más para recomendar? Bueno, tengo algo para recomendar que lamentablemente nadie lo va a escuchar, pero el día 4, jueves de abril, va a tocar la mejor banda de pop de Granada, que se llama Bónico, en la sala Lemon Rock a las 21 horas, con otra banda que se llama La Junta, que también es muy buena. Sí. Así que vamos a estar ahí tocando en Lemon Rock el día 4 de abril a las 21 horas. El que quiera ir, entrada muy económica, 5 eurillos. Para, ¿dijiste vamos a estar tocando? Ups, me descubriste. Sí, vamos a estar tocando, sí. El jueves 4 de abril. 4 de abril. Bueno, vamos a estar ahí claramente el jueves 4 de abril, porque yo ya pedí las entradas hace rato. nunca iba a pagar, ¿viste? No. A ver, no escuché mucho, pero confío de bueno, tus dotes como bajista, claramente. Por eso estás en el programa, de hecho. Claro, claro. Porque es como que yo te agarré ahora, pero dije, después te vas, ¿viste? Entonces prefiero al menos tener la anécdota de decir, ¿sabes quién estuvo acá? ¿Sabes quién estuvo en este programa? Perfecto. ¿Entendés? Bueno, la próxima podemos venir a tocar unas temillas. Claro, claro que sí, claro que sí. ¿Qué haces hoy por la noche, Denise? ¿Tenés pensado algo? ¿Algún evento cultural? No, la verdad que se me cayó un plan. Voy a estar medio rascándome el ombligo en la casa, creo. ¿Y de estos planes? ¿Te gustaría ver la procesión? ¿Te gustaría ir al jazz? ¿Te gustaría hacer las dos cosas? Bueno, desde tu casa, rascándote. Y siempre habla mucho de las procesiones de Semana Santa, así que tal vez salga un rato a ver qué tal. Yo creo que la primera vez por lo menos son bastante impactantes. Después, cuando vivís en el centro y te afectan tu día a día, ya te dan un poco de paja, pero como evento es interesante. Sí, sí, sí. Yo creo que al menos una vez tenés que verlas. Pero bueno, justamente lo que hablábamos, ¿no? Mucha lluvia y eso hizo que este año, para algunos para bien, algunos para mal, van gustos. Se hayan perdido algunas sí. cosas. De hecho, el turismo, la hostelería y todo eso, que estaba a full, ha sufrido muchas cancelaciones. No sé por qué estoy cercano a ese rubro. Pero bueno, aún así la gente ha venido. Y también la noche, ayer la noche estaba bastante movido, Granada. Sí, en esta época del año hay muchísima gente, lo cual es bueno. Y malo lo es. Me siento un poco el Grinch de la Pascua, pero bueno. Está bien, bueno, y tenemos también, bueno, tenemos muchos lugares. La Taberna JJ también es un lugar que he ido, que me parece que tiene muy buenos shows. ¿Que tienen algo interesante este fin de semana? Como para... Mira, todos los... A ver, que estamos acá. Estoy chequeando la información. Estamos a 28, ¿no? Hoy es 28, correcto. Hoy toca Legato Swing, que es una banda de swing, como dice su nombre. Puede ser otra cosa igual, ¿eh? ¿Está conformada por gatos o no? Por Legato. Ah, Legato. Legato con doble T. Swing, es una banda de swing que debe sonar muy bien, porque si haces swing tenés que tener un conocimiento musical bastante interesante. ¿Te gusta el swing, Denise? No, es algo que escucho habitualmente. No. Vale. ¿Saben que pueden también? Hay acá una escuela de swing que tengo un amigo de la radio, Rodrigo, un amigo de acá que tiene su programa acá. Él baila swing, baila muy bien, baila muy bien con su pareja. Se puede ir a practicar. ¿Viste que Granada tiene esa cosita de que tiene, la verdad, bastante variedad de cosas? No es muy limitante en eso. No, Granada tenés de todo. De lo cultural, por lo menos, siendo que es una ciudad no tan grande, puedes encontrar lo que quieras cuando quieras. La verdad que eso está muy bueno. Bueno, ¿qué sensaciones tenés del programa de hoy? Yo creo que estuvo bastante bien, mucho mejor de lo que... Voy a ser honesto acá. Sí. mucho mejor de lo que pensaba. Mira, me parece perfecto. Yo creo que Denise se lleva el premio de hoy con la columna que hizo. Uh-huh. Y nada, esperemos tenerla seguido en el canal. En el canal. Bueno, el canal, perdón, de me quedó el coso de Twitch. ¿Qué sensaciones tenés del programa, Denise? Pero muy gratas, muy positivas. No vengo nunca más. Esta es la última vez. No, mentira. No. Es muy bueno. A ver, muy grato compartir el espacio con ustedes. Un gusto, muchachos. No, muchas gracias a vos por venir. Bueno, mis sensaciones. A quien me pregunta. Ah, ¿cuáles fueron tus sensaciones? Mis sensaciones son muy viscerales. Porque soy una persona, siempre digo, soy una persona de radio. Ariana. Aparte, soy una persona de radio, amo la radio, siempre la amé. No me dejes. La radio no va a morir nunca. La radio no va a morir nunca. Eso lo sabemos, creo que todos, porque así hay una epidemia zombie. Siempre vemos en las películas que se comunican por radio, o sea que la radio no va a morir nunca. Nada, estoy muy contento y les agradezco muchísimo a ustedes por estar acá. A Denise por haber sido acá nuestra primera invitada en este programa. Y bueno, a Martín por seguir juntos en este camino. Y a la radio. Que es nada más. Y a la radio, obviamente, por darnos la oportunidad de expresarnos y de mostrar este contenido. Así que muchísimas gracias a los que nos están escuchando. Esto. Decime. No, te iba a decir que antes de irnos, diga las redes del programa, si nos pueden seguir por Instagram. Mira, si hay algo que no me gusta decirlo, pero lo voy a decir. Parlantes Chinos es el nombre más original de la radiofonía mundial. Bueno. Porque vos buscas, pones Parlantes Chinos y te va a aparecer unos altavoces chinos, de origen chino por o el programa. Tanto en Spotify, en Mixcloud, en eso si quieres escuchar los programas anteriores o podcast, en Twitch, que algunos videos todavía tenemos en Twitch porque viste que van borrando esas cosas, bueno, y después en las redes sociales como Instagram, Facebook, obviamente estamos por ahí. Nada más, esto fue entonces Parlantes Chinos en versión radio, volviendo a la radio. Muchas gracias por estar ahí. Y como siempre digo, somos el arte que hacemos. Muchas gracias. Geisha, es una geisha, mi amor.